Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Hola, bienvenidos a Planos y No Planos. En este programa vamos a tener invitado a Joaquín Romero. A ver, Joaquín, preséntate para el público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín Romero y es mi primer show en la radio. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues Paulina no me presentó, pero ya me conocen. Yo soy Jesús Sandoval y a veces vengo a este programa a conducir y esas cosas. Como accesorio. Y bueno, como ya dijo Paulina, el día de hoy tenemos de invitado a Joaquín Romero, que va a hablarnos un poquito de sus viajes y saber de qué más se nos ocurre. Pues primero háblanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo ahorita estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando negocios internacionales. Vivo en California, en una parte que se llama Upland. Es una ciudad que está alrededor de unos 30 minutos de Los Ángeles, hacia el este. Pues cuando puedo, trato de viajar lo más posible. He viajado principalmente en Europa, y eso es porque se me presentó una oportunidad de intercambio estudiantil, y me fui a Londres por 3 meses. Y de ahí, pues, básicamente empezó todo, ¿no? Esta idea de estar viajando constantemente. ¿Qué lugares de Europa has visitado, aparte de Londres? Bueno, por país va, entonces Inglaterra sería la primera parte, o el lugar que visité. España, fuimos a Barcelona, fuimos a París, Francia, a Ámsterdam, Berlín, varias partes de Italia, desde las más famosas, ¿no? Milán y Venecia, Roma, Pompey, Napoli, entre otros, ¿no? Qué padre. De todos estos viajes, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, a mí me encanta la bebida y la comida, para empezar. Es lo primero que trato de indagar cuando llego a algún lugar, trato de probar algo típico del lugar, alguna bebida también típica. Igual antes de ir trato de investigar los puntos de interés del lugar, ¿no? Y me gusta mucho simplemente ver las diferencias desde la gente, cómo se comporta la gente, cómo se ven los lugares, carros, no sé, diferentes tiendas, de todo un poco, ¿no? ¿Crees que esta experiencia de viajar ha provocado un cambio en ti, en tu forma de ver las cosas? Sí, porque el viajar pues expande tu conocimiento, ¿no? Para empezar, y te hace un poco más tolerante a los distintos comportamientos de las personas, ¿no? De distintas culturas, religiones. Entonces, como que te amplía tu criterio, ¿no? Y en general te ayuda. En cuestiones artísticas, ¿qué tan diferente es Europa de América? Artísticas. ¿Especifica un poco? Sí, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay varias cuestiones de arte callejero y cosas así, y es muy como común. Ajá. Me pregunto si ocurre lo mismo en Europa, en diferentes lugares de los que has visitado. Bueno, hay muchos museos, entonces puedes encontrar de lo que quieras. Por ejemplo, ahí te va un ejemplo algo extremo. Había un museo de condones en Ámsterdam. Qué divertido. Creo que no usados. No, creo que no. Bueno, eso es simplemente para darte un ejemplo, ¿no? Hay un buen de museos, es lo que hay. Hay muchas iglesias y pues por medio del, se podría decir, de la arquitectura, ¿no? De las iglesias, te das dando cuenta de las distintas eras, ¿no? Por ejemplo, la renacentista tiene como su, su forma, ¿no? De interpretar la arquitectura y eso. ¿Qué más? Hay muchos tianguis como de comida. Y hay comida de todo tipo porque pues hay gente de todo tipo en Europa, ¿no? Entonces te encuentras de todo. Además del Museo de Condones, ¿qué es lo más extraño que has encontrado en, pues, en tus viajes? Lo más extraño. Tendría que ir al Museo de Condones, por cierto. Sí. Extraño. Deja pensar un poco. Igual regresamos a esa pregunta, ¿no? Dame tiempo de pensar. Bueno, la dejamos para después. Porque te quiero dar un buen ejemplo, ¿no? De algo extraño. Okay. ¿Y lo que menos te ha gustado en tus viajes? No seguir viajando, ¿no? Que pare. Es lo más difícil. Sí. Bueno, quizá no, pero sí como que regresar a lo mismo otra vez, ¿no? Como que sí, o sea, otra vez. Volver a la realidad. Sí, quiero quedarme ahí, ¿no? Quiero seguir viajando, cambiando de ciudad y eso. Conociendo lugares nuevos. ¿Cómo le haces para financiar tu viaje? ¿Cómo consigues cómo contactas con la gente de ahí? ¿Algún consejo que quieras dar para aquellos que tengan alma de viajero? Bueno, para empezar quizá ahorrando, ¿no? ¿Y cómo ahorras en estos tiempos tan difíciles, no? Bueno, pues por ejemplo, no comprándote el iPhone 10.000 que acaba de salir. Quizá vas a traer un celular un poco más viejo, un carro no último modelo. No sé, de 10 años de viejo, pero esa lana que te ahorres pues te va a servir, ¿no? para guardarla y para viajar. Y lo que yo hago en sí es, aparte de ir a la universidad, compro y vendo carros cuando puedo y pues de ahí me... Me sale para viajar, exactamente. Muy bueno. ¿Cómo fue que tú empezaste a tener esa necesidad de viajar constantemente? ¿Qué fue lo que inspiró ese cambio al viaje? Pues fue desde que fui a Londres, me parece. No sé, simplemente me entró la curiosidad, ¿no? de visitar otro lugar que tiene diferencias grandes en cuanto a la cultura de tu país. Porque yo soy mexicano, pero me crié aquí en México, pero nací en Estados Unidos y pues regresé a Estados Unidos. Entonces sí es un cambio grande, ¿no? En la cultura, idioma, de todo. Entonces eso como que te impulsa, ¿no? A tratar de conocer más. Muy bien. ¿Y de aquí de México has recorrido el país? ¿Has conocido algo interesante en estas tierras? Pues sí, he viajado aquí en México, pero no tanto como quisiera. De hecho, acabamos de ir hace poco, bueno, hace como un año a San Luis. Fuimos a algunas cascadas. Las cascadas de Mico se llaman. Muy padres, creo que nos tiramos de una de 10 metros. Muy padre. La adrenalina. Extremo. Sí, exacto. No te la tienes que pensar dos veces, si no, no te avientas, ¿no? Sí. Por cierto, le mandamos saludos a la gente que nos oye allá en San Luis. ¿Qué onda? Saludos. Guanajuato, me encanta Guanajuato. ¿Y sus momias? Exactamente, que ni siquiera he visitado. Guadalajara también, un lugar muy bonito. Creo que me gusta ir, esto en los extremos, me gusta ir a las ciudades para ver de qué se trata como el centro de la ciudad, ¿no? Se concentra la cultura, pero también a la vez me gusta salir a la naturaleza, ¿no? Y a los lugares que te ofrecen los distintos estados, ¿no? Y en general el país de México. Como a pueblear y esas cosas. Exacto, sí. Es lo padre, ¿no? Ir a un lugar y pues informarte y demás, ¿no? Pero también siempre hay un factor de sorpresa que te deja un buen sabor de boca al final, ¿no? Sí, sí, porque puedes llevártela en museos y lugares de ese tipo, pero igual no te van a dar todo el conocimiento del lugar, ¿no? Tienes que salir a explorar por tu cuenta y crear historias nuevas, ¿no? Esa es una de las ventajas de viajar, o una de las habilidades que va desarrollando el viajero, ¿no? Que es adaptarse a las cosas que van sucediendo, ¿no? Puede que tengas tú un plan de viaje, pero al final siempre resulta una cosa totalmente distinta y es parte de lo divertido, ¿no? Sí, exacto, tienes razón. Igual tienes que llevar tu plan, pero tienes que dejar un poco de espacio y para las aventuras, ¿no? Hablando de aventuras, a ver, cuéntanos una de tus anécdotas entre tanto viaje. A ver. ¿De qué tipo? No sé, una chistosa. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tú cuéntanos cosas. Estamos Estoy en radio por recordar. Internet, puedes decir lo que se te dé la puedes gana. Lo que quieras. Mientras se pueda editar, ¿no? No hay problema. No, no. Al natural, no te contengas. No editamos nada. Una que la tengas muy presente, no sé. O la más reciente. Tengo varias, pero no sé cuál. La que tú quieras. La que tú quieras. Nos puedes contar varias, pero... Sí, ahorita... Estoy tratando de acordarme una memorable. Okay. Igual síganle, ¿eh? Porque... Está caminando la ardilla todavía. Bueno, mientras... Sí, sí. Mientras te acuerdas de alguna, vamos a mandar a nuestro primer bloque musical. Eso que vamos a escuchar se llama Theory 9 de Queen. Y después vamos a escuchar Los Hijos Predilectos de Dios de Mississippi Queens. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. And the storyteller say the storm rage soars inside. For so many a lonely day, turned across the murky seas. Never look back, never fear, never cry. Don't you hear my call? Though you're many years away, don't you hear me calling you? Write your letters in the sand. Take your hand in the land that I grant to renew. Pity me. Mi único propósito es que a México le vaya bien. Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México, joder a México, joder a México. Apenas entrando el llanto ya marca bien tu piel, marcas en la piel, creciendo entre las sombras separados de aquello que ni vemos entrar, escuchamos a un lado. Hay quienes su vida entregaron sumándose al sueño que un día serían premiados. Hay quienes tomando todos los credos manipulando miedos ajenos. Hoy miles de mexicanas en todo el país fueron asaltados. Más ladran que muerden, siempre difundiendo temor. En los tiempos del hambre y la sed, cuando el cuerpo se gasta y se seque por dentro, dime qué es lo que hará. Por dentro, a Megalómanos, misántropos y falsos nihilistas, filántropos románticos, todos esos artistas. Yo soy pragmático y me tachan de idealista, a mí y a mi dañada mente surrealista. Vivo en un sueño cual Calderón de la Barca, la angustiante de la burda existencia la encontré en Kafka. Desperté en los brazos de Armanda, Germán Gess me dijo que un lobo la esperaba. Yo soy un cínico, pero no un Diógenes, más de Francisco de Asís, sí, esa sencillez. El azarillo de Tormes y yo robamos juntos, éramos los pícaros, los bandas, a los astutos. Después de un tiempo no supe nada de él, tampoco supe por qué me llamaban Julián Sorel. Caí en un laberinto lleno de soledad, sin Ariadne, sin plena sobriedad. Sentí el terror cósmico de ese del que habla Lovecraft. Me pasaba el tiempo escribiendo versos cual Lorca. En soledad pasaron como 100 años. Un tal Julio Verne vino a verme, muy extraño, cantinero, sirva un whisky con 3 hielos y ponga algo de Wagner, que Vivaldi me da sueño. Me gusta hacer hipótesis como von Däniken. El doctor Moriarty tiene nervios cuando me ve. Platicando con Lao Tse aprendí a ser un líder. Soy un pecador, a mí me dibujó Frank Miller. Me llaman filósofo, sofista también. Cada noche creo entender un poco más a William Blake. Carpe diem, sigo mi instinto dionisiaco, la vida artística de la que hablaba Samuel Ramos. La última y nos vamos, que me espera Beatriz. Soy un poeta maldito, un generación beat. Me encontrarás haciendo versos con palíndromos o con Bukowski apostando en el hipódromo. Estoy muy lejos de tener siestas pacíficas, culpa de mi musa, de mi diosa metafísica. Mil y una noches fui puliendo mi retórica, Homero le hizo versos a mi parte más heroica. Sé del romance, de su peso y de su yugo, clasifícame romántico tanto cual Víctor Hugo. Búscame entre textos, soy un nómada gitano, tengo la fuerza de Heracles y los huesos de un Nietzscheano. No busco oponentes, lo que busco es cultivarte, soy un psicosodomita pafascista ignorantes, lejos del tiempo y la levedad del ser. Si hay un eterno retorno, yo también voy a volver, proscrito poeta con aires de comunista, vago autodidacta en un país tercermundista. Vivo, luego escribo, pienso, luego existo, ni budista ni católico, es muy triste eso de Cristo. Lo dejo en claro, tengo un problema mental, parece esquizofrenia, se llama pensar. Soy la quinta de Beethoven, un concierto de Bach, las ideas de Hegel, las teorías de Kant. Soy los diseños de Tesla, los libretos de Shakespeare, las pinturas de Rembrandt, los trazos de Da Vinci. Busco arte y cosas interesantes. Virgilio habló conmigo mucho antes que con Dante. Con Platón aprendí cosas importantes. Mata tu ignorancia, así morirá el contrincante. Eso se llama Magna Parábola, de Alex Fox, y es parte de el libro Lengua Falsa, de la Liga de Slam de Ecatepec. Que le mandamos un saludo a Daro y a toda la banda de por allá. Esperamos que les haya gustado mi interpretación, que traté de hacerla lo más honorable posible. Honorable que se pudo. Y bueno, seguimos aquí. En lo que recupero el aire, Paulina va a seguir entrevistando. Volvemos a Planos y No Planos, bien. José, a ver, ¿ya tienes lista la anécdota? Ya. Bueno, no creo que sea una anécdota tan excitante, digamos. Ok. Pero estuvo chido. El viaje pasado, que fue en enero de este año, fuimos a Kiruna, que es un lugar que está en el Círculo Ártico, en... ¿cómo se llama? Suecia, me confundo con Suiza y Suecia. Y fuimos principalmente ahí porque de ahí se ven las auroras boreales, es uno de los mejores lugares para verlas. Que de hecho igual no nos tocaron, desafortunadamente. Qué triste. Pero fuimos a un lugar. Un lugar que se derrite en febrero, marzo. Y te preguntarás qué es, ¿no? Bueno, fuimos a un hotel de hielo. Los cuartos en sí son obras de arte. En octubre vienen a. Bueno, van a Kiruna a hacer los distintos cuartos, y cada cuarto tiene como diferentes tipos de figuras, ¿no? Diferente arte en general. Te dan un tour por ahí, está sorprendente. Entras al lugar, hay, no sé, candelabros de hielo, o sea, todo es de hielo, todo paredes, de hielo, techo, hasta los vasos, platos, camas, y demás. Bueno, eso sí, no. Mucha gente me pregunta que si el baño era de hielo, y pues no es de hielo. No manches, eso estaría muy cruel. Es básicamente, entras a un cuarto y hay esculturas arriba en el cielo, en las paredes, y pues ves la cama, ¿no? La cama es de hielo también. Ah, su mecha. Cuesta $500 más o menos por noche, Y pues sí, no nos quedamos, solo... Solo fueron a ver. Solo fuimos a ver, exacto. Y duermes en un tipo piel como de vaca y una bolsa esas para dormir que le dicen sleeping bag. Yeah. Y también tiene un bar de hielo. Eso está muy interesante. Eso suena bien, ¿no? Entonces sales del hotel de hielo, te cruzas al bar de hielo. Igual todo es de hielo, la barra es de hielo, los vasos son de hielo. Wow. Entonces tienes que traer como guantes y andar bien equipado. Te sirven una bebida, ya te sientas en las bancas de hielo, en la mesa de hielo. Prácticamente todo hielo, ¿no? Y pues está muy padre. Te cuentan la historia de cómo es que hacen el lugar. Tienen un río ahí justo a un lado del hotel donde cosechan el hielo con máquinas gigantes, lo cortan como en cuadros y lo meten a un lugar como un refri, un congelador gigante para el año siguiente, ¿no? Para ya tener algo con qué trabajar el año siguiente. Entonces, está sorprendente, la verdad. Qué divertido. Suena muy interesante. Sí, la verdad es que suena muy interesante. Se me antoja bastante el asunto este de ir y sentarte en tu banca de hielo, con tu mesa de hielo. Y tu vaso de hielo. A cantar Ice, Ice Baby. Chiste tan estúpido. Bueno. No. Continúa. No, tú. Dale. Ya perdiste el hilo de la conversación. Lo perdí hace como media hora, pero es que no he dormido bien. Maldito insomnio. Bueno, también otra cosa interesante que hicimos ahí en Kiruna fue probar, bueno, para los vegetarianos no les gustará esto, probar carne de reno. Era como un tipo jamón. ¿Qué sabe la carne de reno? No estuvo tan bueno que digamos. Te da una idea como a lo que sabe el chivo, ¿no? Como algo más, un poco más fuerte, un sabor más fuerte. Más fuerte que el pollo, al menos. Sí, no es mi favorito. O sea, no. Lo probé porque, pues. ¿No lo volverías a comer? No. Quizá no. No, tu hamburguesa de reno. Y... Sí, mejor. Eso suena interesante. Aquí hay unas hamburguesas veganas muy buenas, déjame decirte. Pues a ver si me invita, ¿no? Sí. Un día de estos. Nada más que solo se ponen los sábados. ¿Qué otras cosas extrañas comiste durante tus viajes? ¿Extrañas? Pero sí, extrañas de verdad, que te digas, ¿por qué me comí esto? Sí, creo que no he llegado a ese punto de comer cosas tan, tan extrañas aún, ¿no? Creo que lo más extraño que he probado, digo, que es eso, ¿no? Igual no siento que es extraño, sino no es muy común, ¿no? Ajá, no es algo a lo que estabas habituado, un sabor exacto, que no esperabas. Sí, exactamente, que no conocía, ¿no? Uh-huh. O algo que, la comida que más te ha gustado, obviamente que no sea la mexicana. Sí, no, la hacen muy buena ya que digamos, ¿eh? Va a sonar trillado, pero la pizza. En Italia, la pizza, sí, en Italia es muy buena. También lo que me ha gustado mucho, que igual no es de Europa, es tipo burritos que se llaman kebab, como chicken kebab, chicken doner, así le dicen. Y es como un tipo, el proceso que lleva esta carne es un tipo al pastor, como en trompo. Ok. Entonces, es básicamente igual, pero con distinto tipo de carne y sazón, ¿no? Muy bueno. Ahí te das cuenta que nuestra vida en realidad es muy triste, porque hace unos días comimos unas papas con sabor a kebab y es lo más cerca que... De probar el kebab. Pero estaban muy buenas, ¿eh? Sí, tienen muy, muy buen sazón, la verdad. Pero bueno, ojalá ya nos toque probar. Bueno, a mí no, porque yo no como carne, pero... ¿Ah, neta? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en... En Guadalajara, que bueno, de hecho estás de visita más bien? Llegué este 5 pasado, creo que fue el miércoles pasado. Sí. ¿Creen? Sí, llevo poco, igual ya me voy este miércoles de hecho, porque hay que regresar a la universidad y todo eso, ¿no? Trabajo y vida real y esas cosas. Soñando. Responsabilidades de adulto y todo ese rollo. Exacto, sí. Qué triste. Bueno, ustedes no lo saben, pero en realidad ellos dos son, Paulina y Joaquín, son primos. Entonces, esta pregunta que voy a hacer ahora... ¡No, por Dios! ¡Líbrenme! ¡Trágame tierra! Prometí que no la iba a hacer, pero mentí. Hablemos un poco de Paulina, de cuando era más niña, de su relación y eso. Pues nos veníamos usualmente en un pueblo de aquí de Michoacán que se llama Chavinda. Sí. Yo vivía ahí un tiempo y ella nos visitaba de La Piedad. Uh-huh. Hay una casa de una tía que en paz descanse. Muy buena onda. Pues nos la llevamos dibujando. Básicamente. Sí, dibujando. Patinando, de hecho, también. Que de hecho una vez le caí encima a Paulina. Ay, pero eso estuvo muy divertido. Y malditas pues no sé, lluvias. En aventuras locas, ¿no? Ahí en el pueblo, ya sabes que siempre hay lo que hacer. Ir al cerro y esas cosas. Sí, ¿y siempre ha tenido esa costumbre de adueñarse de los programas de otras personas? ¿O es nueva? Yo creo que es nueva, ¿no? Porque nunca había estado con ella en un programa, entonces... Más bien yo creo que es porque no había tenido la oportunidad. Exactamente, sí, exactamente. Pero soy buena onda, no digas eso al público, va a pensar que soy una es autoritaria. Buena onda, sí, es buena onda. Sí, es buena onda, bueno. Más o menos. Siempre ha sido muy alegre, ¿eh? Es una de las cosas que siempre tengo presentes de ella. Siempre ha sido muy alegre, muy risueña, sonriente. Bueno, yo recuerdo que cuando éramos niños solías dibujar mucho. ¿Sigues dibujando? Últimamente ya no, son una de las cosas que pasa cuando creces, ¿no? Algunas cosas las dejas, otras cosas no sé, llegan nuevas, ¿no? Pero sí, no he seguido dibujando y quizá me estoy arrepintiendo, ¿no? Sí, yo siempre creí que eras muy bueno en eso y que podrías haber llegado a algo chido con eso. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros patrocinadores, Red Hot Sex Shop. Y los poetas pobres también son personas allá en San Luis Potosí. También les recordamos que seguimos con la gira con Canclas. Esta semana creo que vamos a estar en Veracruz. No, en La Piedad. Ah, sí, sí. Vamos a estar en Veracruz. La semana pasada estuvimos en La Piedad, Paulina. Es que estas cosas de los viajes le hacen, me han afectado, le hacen daño. Eso no dormir y esas cosas. Y les recordamos que ahora sí ya tenemos página web, pueden entrar a ella, es elpatoconcanclas.wixweb/elpatoconcanclas, porque nos gusta mucho usar nuestro nombre 4 veces en la página. Y bueno, vamos a mandar este segundo bloque musical. Esto se llama Viviendo en Gerundio con Raiden y Posibilidades Nulas a cargo de Siroco. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Ni está por venir, está pasando sin elicio, mientras tanto sabiendo caras al cuando aquí, sin ver mi huella o el siguiente paso ando, el ayer querella añora y el mañana condiciona en cambio, vivo el instante antes de después, después de antes, el eterno presente, el durante y lo que va durando, el momento previo a luego, sin recuerdo previo, estrena diario un día nuevo, sin fecha de embargo, viviendo en gerundio, sin recargo, haciendo lo que otros desean, intentarlo, a la voz de ya, a la vez de un breve rato, el segundo y su retrato de lo inmediato, un inventario de primeras sensaciones, sin previsiones, sin prejuicios, sin suposiciones, lo necesario, salirme hasta de los renglones con primeras impresiones, sin efectos secundarios. Ahora que vives bajo la sombra creada en un tiempo inmortal, acuérdate de mí, acuérdate de mí, vivir viviendo siempre, brindar por ti. De la costumbre, ni con la de la incertidumbre, no seré servidumbre de un tiempo tirano y déspota que vuela y que se escapa como arena de un reloj que no espera. El día de hoy no se volverá a repetir jamás. La vida es tan corta que se va y no da para más. O la vives o te vive, o la vives o te olvida, porque quién se acuerda tarde de cómo vivirla. Ja, y a lo cara esa breva de que es breve, el tiempo corre sí, pero lo justo si se quiere, no condicionar el presente de un pasado que pasó por un futuro en el que a lo mejor ni se convierte. Gastaré días, gastaré noches, buscando y encontrando tiempo, porque perderlo es el mayor de los derroches, y el mañana solo un adverbio. Ahora que pasar en un tiempo inmortal. Hoy voy a hacer que pase y así pasará. Acuérdate de mí, es mi momento. Hoy voy a hacer que pase todo este tu tiempo. Ahora que vive, hoy voy a hacer que pase y no va a pasar en un tiempo inmortal. Hoy voy a hacer que pase y así pasará. Es mi momento. Hoy voy a hacer que pase todo este tu tiempo. Pues ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos, en este bloque final. Seguimos aquí con Joaquín, con Paulina, que nos estaban contando cosas de su infancia y, y esas cosas. No sé, es que nuestra infancia, o sea, la infancia no es interesante a menos que seas psicoanalista o algo así, pero... Yo nunca he conocido a nadie que haya sido psicoanalista en la infancia. Bueno, o sea, no me refiero a eso. Tú siempre descompones las frases. Todo empezó cuando hiciste la deconstrucción de los versos de Neruda, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, a ver, destrúyeme, ¿qué más quieres preguntar de nuestra infancia? ¿Dijiste psicoanalista? No, es que de hecho cuando estaba en Londres nos dejaron una tarea, tuvimos que ir a la casa de... ¿cómo se llama? El psicoanalista más famoso, de hecho. ¿Freud? ¿Freud? Sí, fuimos a la casa de Freud. ¡Qué genial! En Londres. ¿Freud? No, la casa. Pues básicamente, Freud está muerto. Freud sí lo ubico con su... Sí. A ver, dame un segundo. Deja confirmar algo, súper rápido. Pues no sé. La casa... Pues representaba cómo era él, porque me parece que fue, además de psicoanalista, fue arqueólogo. Entonces, en su cuarto como de estudio, tenía una silla muy padre con un diseño poco loco. Y alrededor de, como las orillas de todo el cuarto, tenía distintas pues piezas, ¿no?, de arqueología que fue descubriendo, me parece, a través de los años, ¿no? No me acuerdo si fue a... creo que a algunos lugares en África fue donde trajo su mayoría de piezas. O sea que no solo escarbaba en la mente de la gente. Exacto, eso es lo que voy. Sí, era además escarbaba, o sea, en la vida real, ¿no? Uh-huh. Con pico y pala y eso, y brocha. Interesante. Sí, está interesante, ¿no? Sí, entonces nos dejamos esa tarea, nos dijeron que si íbamos ahí, nos iban a dar, creo que 50 puntos que ocupaba. Entonces, igual fue por placer también, no solo por los sí, puntos. Sí, o sea, si tienes sí. oportunidad de ir, sí, exacto. Eres un loco si no vas. Sí, y no había mucha gente, de hecho, estuvo muy tranquilo ahí adentro. O sea, había como 10 personas visitando el lugar, ¿no? Uno pensaría que hay más que personas interesadas, ¿no? Sí. Qué triste. Pero igual no tanto, sí. A ver, entonces, aparte de la casa de Freud, ¿algún otro sitio y del Museo de los Condones? Que sea imperdible. ¿Cómo hacemos viajero? Que nos patrocine el Museo de los Condones? Buena pregunta. Digo, primero contactándolos, me imagino. Sí, supongo. Hoy estamos muy, muy dispersos, pedimos una disculpa al público. Pero es que eso del viaje y no dormir, como que sí va afectando. En realidad ahora mismo estamos en dos lugares al mismo tiempo, porque estamos grabando aquí y estamos al mismo tiempo en Michoacán. Tenemos poderes psíquicos y esas cosas. Otro lugar, bueno, el Coliseo Romano. Fue una experiencia muy padre, es impresionante. La estructura, ¿no?, de tanto tiempo sigue ahí. Y imaginarte, ¿no?, las batallas que hubo ahí, está muy loco, ¿no?, imaginarte, no sé, a los gladiadores ahí. ¿No? Como viajar a otra dimensión, ¿no?, me lo imagino. Sí, al pasado, ¿no?, ajá, directamente al pasado. Me parece que también tuvieron ahí no solo batallas como en arena y eso, con los gladiadores, pero también en barcos, o sea, que llenaban ahí de agua y tenían sus batallas tipo navales también. Qué loco. Está muy muy loco, muy muy loco el lugar. Otro lugar chido para mí, porque me late la pintura y eso, el Vaticano. Ver la obra de Miguel Ángel ahí en ¿cómo se llama ese lugar? Donde pintó la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina. Sí, que de hecho no puedes tomar fotos, se regañan los guardias ahí. Ah, qué triste. Pero sí, está muy padre este lugar. Se puede ver la calidad, ¿no?, del trabajo de Michelangelo ahí. Está impresionante, la verdad. Qué chido, poder ver esa obra directamente es como... ser parte de la historia de alguna forma, ¿no? Como dices, ha pasado tanto tiempo y esas estructuras siguen ahí, sí, dando sigue testimonio ahí de todo lo que ha pasado. Es como sí. increíble. Creo que cobran algo caro, pero... ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, pero sí, creo que exageran. Se aprovechan de la fama. Sí, la neta sí. Pobre, pero bueno. Así es este mundo y su burocracia y esas cosas. Bueno, normalmente aquí en Planos y No Planos teníamos una pregunta que le hacíamos a todos los invitados. Sí. Pero desde el programa 15 la decidimos cambiarla. Entonces yo estuve reflexionando toda la noche. ¿Qué pregunta filosófica puedo hacerle a los invitados que sea como la pregunta trascendental de Planos y No Planos? Llegué a la conclusión de que tengo que preguntar, si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías y por qué? ¿Qué clase de preguntas es? No, ahí te va a ver. Sí, sería un taco. Y puedes elegir cualquier taco. ¿Puedo ser quesadilla? Puede ser quesadilla, pero tienes que explicar por qué. Bueno, entonces sería un taco, pero con queso. Okay. De esos no hay en Ciudad de México. Ah, sí, es muy molesto, ¿no? Que vas a Ciudad de México y pidas una quesadilla y ellos no entienden que una quesadilla va con queso, o sea... Una torta con tamal. No puede ser una torta, tiene que ser un taco. No, un taco, bueno, sería un taco con queso al pastor, ¿no? Entonces, sería una quesadilla al pastor. O sea, es una quesadilla al pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, no tiene como mayor... No es muy profunda la respuesta, o sea, porque me encanta, simplemente. Bueno, está bien. Eso, tú no lo notas, pero habla de tu narcisismo. O sea, porque no. Estás eligiendo algo que te comerías. Ahorita sí, mismo, de hecho, porque no he desayunado. Canibalismo, porque te estarías comiendo a ti mismo. O sea, está muy raro. Habla de todos tus deseos, deseos ocultos. Por eso elegí esta pregunta, porque puede revelar mucho del carácter de nuestros invitados. Vayan a Tijuana a probarlas, son las mejores de aquí de la República, de hecho. Las quesadillas del pastor. Vamos a ver, quesadillas del pastor. Como tú eres una quesadilla de pastor. Exactamente. En nuestro corazón siempre vivirás como una quesadilla de pastor. Muy bien. Bueno, no sé, ¿algún consejo que quieras dar para viajar? Algo que creas que es indispensable, que nos puede evitar muchas penas. Viajen, ese es mi consejo. ¿Consejo? Sí, planéenlo, aunque les tome esfuerzo, tiempo, háganlo, les va a servir, sirve mucho, te abre la mente, o sea, demasiado, e igual se te hace un vicio, ¿no? Tipo el viajar. ¿Por qué? Porque es algo excitante, ¿no? Algo... Vas conociendo lugares nuevos, gente nueva, comida nueva. Entonces, como... Está lleno de emociones, ¿no? Un viaje. Entonces, como que te revive un poco. Es por eso que me gusta mucho viajar. Sí, la verdad, traten de hacerlo, planéenlo. Si tienen que trabajar un poco más para lograr eso, pues háganlo. Vale la pena. Y adelante, ¿no? Sí se puede. Hay maneras baratas de viajar, ¿no? Siempre tiene que ser llegar al hotel más lujoso. Sí. Viajar en la aerolínea más lujosa y eso. O sea, hay maneras de viajar barato, ¿no? Uh-huh. Te puedes quedar en hostales. Los vuelos igual ahorita ya hay bastantes aerolíneas, entonces es como más competitivo, ¿no? Entonces los precios son mejores que antes, que hace 10 años, además, si lo haces de antes, sí, te sale más barato. Exacto, si planeas por lo menos 1 o 2 meses con anticipación, y pues, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Dicen por ahí que un viaje se vive 3 veces, cuando lo planeas, cuando lo realizas y cuando lo recuerdas. ¿Qué opinas de eso? Wow, es la primera vez que escucho eso y tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, pues llegó la hora de despedir este programa, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. No, ¿de qué? Le agradecemos a Jacobo, que siempre está aquí. Gracias, Jacobo. Jacobo, te amamos. Profundamente. Les agradecemos a ustedes por habernos escuchado, a Red Hot Sex Shop y a los poetas pobres, también son personas. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde en esto que se llama Planos y No Planos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.